Dorca Music, Isaac Sánchez, amb La Nena. Tanta costa y poder verte. Déjame tu número. Dame tu WhatsApp. Cuando veo que llega la disco, ay, qué rico, le tengo un mordisco. Pelo largo, vestido azul, ese culito, whisky, Red Bull. Sube al podio, mirad al bombón, que piensa en la fiesta, caliente, cardón. Ese ritmo dice, traca, tra. Bésame así, me caeré para atrás. Te llego en la pista, no hay nadie más. Te busco, mamita, vente para acá. Ya suena la música y ponte a bailar. No dejo de verte, no puedo pensar. Te toco, te beso, te hago sudar. Arrímate, chica, no puedes parar. Te muerdo la boca y empieza a temblar. Soltate todo el pelo y vamos a gozar. El ritmo que suena y tu traca atrás. Pistola de amor y tu ratatata. Me vuelvo tan loco y no puedo pensar. En perderte, dejarte, dejarte marchar. Contigo me vuelvo loco. Contigo me vuelvo loco. Contigo me vuelvo loco. Y poco a poco ya, la nena no me cree. Y a mi lado la quiero tener. Cada vez que la veo, me vuelvo a enloquecer. Los días, semanas y meses se podrían detener. Porque es que a tu lado, cielo, no me puedo contener. Cuando veo que llega la disco, ay, qué rico, le pego un mordisco. Pelo largo, vestido azul, ese culito, whisky, Red Bull. Subo al podio, mirad al bombón. Que empiece la fiesta, caliente, cardón. Este ritmo dice, traca, tra. Bésame así, me caeré para atrás. Te lleno en la pista, no hay nadie más. Te busco, mamita, vente para acá. Ya suena la música y ponte a bailar. No dejo de verte, no puedo pensar. Te toco, te beso, te hago sudar. Arrímate, chica, no puedes parar. Te muerdo la boca y empieza a temblar. Suéltate todo el pelo y vamos a gozar. El ritmo que suena y tu traca, tra. Pistola de amor y tu ratatata. Me vuelvo tan loco y no puedo pensar. En perderte, dejarte, dejarte marchar. La nena no me cree, y a mi lado la quiero tener. Cada vez que la veo, me vuelvo a enloquecer. Los días, semanas y meses se podrían detener. Porque que a tu lado, cielo, no me puedo contener. Cuando miro a la estrella, me vuelvo a enloquecer. No me hace caso, está en el móvil, mírame en WhatsApp. La nena no me cree, y a mi lado la quiero tener. Cada vez que la veo, me vuelvo a enloquecer. Los días, semanas y meses se podrían detener. Porque que a tu lado, cielo, no me puedo contener. Cuando veo que llega la disco, ay, qué rico, le pego un mordisco. Pelo largo, vestido azul, ese culito, whisky, Red Bull. Súbete al podio, mira la boom boom. Que empiece la fiesta, caliente, cardón. Ese ritmo dice, traca, tra. Bésame así, me caeré para atrás. Te lleno en la pista, no hay nadie más. Te busco, mamita, vente para acá. A la música y ponte a bailar. No dejo de verte y no puedo pensar. Te toco, te beso, te hago sudar. Arrímate, chica, no puedes parar. Te muerdo la boca y empiezo a temblar. Soltate todo el pelo y vamos a gozar. Te voy a poner a sudar. Te voy a poner a gozar. Te voy a poner a perrear. Soltate todo el pelo y dale. L'acabes d'escoltar en la música de Gorka Music amb Isaac Sánchez i aquest La Nena, un dels temes que volem proposar a través de la nostra radiofórmula musical. Igual que n'hi ha d'altres, com el de Deep Jaws and Groove Selectors amb Soul Phoenix i que es diu Golden Lady, que també sona així aquí. Lladins molt ballables, Latina Club Foundation i aquest Ai Ai Ai, amb la versió Radio Edit, versió radiofònica, escoltaves d'aquest single que apareixia en l'àlbum del mateix nom. Després de Latina Club Foundation, seguim a Musicopolis, la teva radiofórmula, amb el AC Mix de l'Spirit Indestructible, de Nelly Furtado. Through my one square foot window I see outside of the chains on my feet but not in my mind. Thank you. d'aquesta cançó, que és un homenatge, un tribut a Pep Guardiola, l'exentrenador del Barça. Es diu Paraula de Pep, amb Shay Phone. Yeah. muy poco a poco. Soy neurótico y pensando en la manera de escapar de esa absurda presión. Es mi problema, toca mis puertas buscando la manera de poder salir de ese infierno sin fin. Un par de cojones para poder afrontar esta puta peli que siempre acaba mal, que siempre acaba mal, que siempre acaba mal, que siempre acaba mal. Me pierdo en ese laberinto sin final, siempre huyendo de todos los problemas sin pensar lo que hay dentro, de todo lo bueno y lo malo, de todos esos ratos que se van. Me quedo solo, roto por dentro, contando rayas en esta fría pared que nunca pega al sol. Como un cigarro va consumiendo, los días pasan y no encuentro la razón que causa ese dolor. Un par de cojones para poder afrontar esta puta peli que siempre acaba mal, que siempre acaba mal, que siempre acaba mal, que siempre acaba mal. Me pierdo en ese laberinto sin final, siempre huyendo de todos los problemas sin pensar lo que hay dentro, de todo lo bueno y lo malo, de todos esos ratos que se van. Sin final, siempre huyendo de todos los problemas, sin pensar lo que hay dentro, de todo lo bueno y lo malo, de todos esos ratos que se van. Y me pierdo en ese laberinto sin final, siempre huyendo de todos los problemas, sin pensar lo que hay dentro, de todo lo bueno y lo malo, de todos esos ratos que se van. Me pierdo en ese laberinto sin final, siempre huyendo de todos los problemas, sin pensar lo que hay dentro, de todo lo bueno y lo malo, de todos esos ratos que se van. Aquest era el ritme d'Estados de Ánimos, diu aquesta formació. I ens aportaven a través de la teva sintonia la música d'Estado Neurótico, de Wildflowers, amb Mike Jones, Reboot, The Mission. Eyes on the prize, reboot the mission. You had it coming. I lost my sight. Tancarem aquest segment de Musicòpolis després de The Wallflowers, amb Mac Jones i aquest Reboot the Mission, amb una altra de les bones peces de l'actualitat musical, però dins, en aquest cas, de la música més ballable. El Beating of My Heart, d'aquesta manera, és com el meu cor batega i ho fa per tu. M3 Oaks, amb la companyia de Hatron, Beating of My Heart. Chance to fall for you, the beating of my heart.